pasan las horas sin un amor, desilusionado por la traición, decepcionado sin ilusión. Y te conocí en un escenario, mi cuerpo se puso muy extraño, y una casualidad pasaba que vivía frente a mi ventana. De repente un rostro se me apareció. Eres la chica de mis sueños. Jamás sentí algo como esto. Parece un cuento de hadas que vivías frente a mi ventana.